Y a vos, seguila chupando con amor. Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce, porque el cielo ha conspirado en mi favor y en un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me hace bien, enciende luces en mi alma. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, y mis fantasmas hoy por fin están en paz. Soy yo y mi chiqui. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, y mis fantasmas hoy por fin están en paz. Con amor, con amor, con amor.